Consideramos imposible hacer aquello que soñamos. Es más, muchos ni siquiera nos paramos a pensar en ello. Simplemente nos dedicamos cotidianamente a hacer lo que se espera de nosotros. Imitamos lo que hacen los demás y centramos nuestro esfuerzo en aquello que nos piden que hagamos y nuestro entorno nos empuja a hacer. Yo creo que es la inercia, las barreras mentales y la presión social lo que guía nuestras actividades, tanto personales como profesionales. Como consecuencia, las personas somos infelices, nunca habíamos cumplido nuestros sueños y deseos. Estamos permanentemente frustrados y estresados. Nos convertimos en seres eternamente insatisfechos. Pero podemos hacer la diferencia al atrevernos a hacer las cosas. Solo así no nos perderemos de lo bueno de la vida. No te digo que cuando te atrevas todo va a salir bien. Puedes ser humillado, se pueden aprovechar de ti. Puedes hacerlo mal, asustarte, pasar vergüenza. Pero aunque estas cosas pasen, muy raras veces, cada vez que te atreves, ganas algo que hace que todo valga la pena. Ganas una experiencia más. Una experiencia que te brinda las posibilidades de aprender todo lo que se puede sobre ella. Una experiencia que te da la oportunidad de prepararte mucho mejor para intentarlo nuevamente. Te da la oportunidad de probar una nueva estrategia. Te da la confianza de saber lo que puedes pasar y cómo es hacerlo. Te da el entendimiento de que si lo haces nuevamente, después de haber aprendido, lo vas a hacer mejor. Y te digo todo esto para que desempolves esa idea que tanto tiempo lleva en tu cabeza y finalmente la plasmes. Para que hagas esas cosas que tantas ganas tienes de hacer, pero por cualquier razón las estás bloqueando. Te lo digo porque hoy con estas inseguridades y mi nula experiencia en la creación de contenido, empiezo este proyecto. Este proyecto que pretende no solo entretenerte, sino hacerte consciente del entorno, hacerte recordar, reflexionar y hasta debatir. ¿Y cómo? Bueno, este podcast estará dividido en temporadas con un tópico específico. Dentro de estas temporadas encontrarás capítulos con tips y tops desglosados de la vertiente inicial, para que quede más claro. La temporada que va a inaugurar este podcast se llama Mexicanísimo. Y claro, como el nombre lo dice, vamos a hablar de las cosas que nos hacen muy, muy mexicanos. Bueno, esta temporada consta de 5 capítulos. Y el primero de estos es un top de gastronomía mexicana. Y quiero que ustedes también sean partícipes de esto, porque estos tips y tops no me los voy a inventar o sacar tal cual de internet porque sería aburrido. Lo fascinante viene cuando comentan, votan y me dejan sus experiencias por las redes sociales para crear estos episodios. Y bueno, estoy feliz porque finalmente estoy llevando a cabo este proyecto que me ha llevado muchos dolores de cabeza y mucho tiempo, pero mi corazón dice que vale la pena. Aunque no sé por qué, pero tengo ese presentimiento. Y la verdad sí, sí me moría de ganas por hacerlo. También estoy muy agradecido porque me estén escuchando. Tengo claro que con el tiempo voy a ir aprendiendo mucho para pues ir sonando mejor para sus oídos, porque tengo muchos planes y sorpresas que hasta me ponen la piel de gallina, pero pues vamos a ir poco a poquito. Por ahora esto es de lo que va el podcast. Espero que lo disfruten tanto como yo y pues que se puedan echar una vuelta en nuestras redes sociales como Cataclismos Podcast en Facebook e Instagram para colaborar con su hermosa opinión. Y pues nada, nada más a darle, my friends. Nos escuchamos en el siguiente episodio.